Gracias por estar con nosotros acá en su programa de Enfoque a la Familia. Stephanie Campos le acompaña y estamos listos para escuchar la primera parte de la conferencia impartida por nuestro director Sixto Porras, titulada La poderosa influencia de los padres. Cuando tenemos pendiente que los mayores recuerdos se construyen en el hogar, podemos ser más cuidadosos de cómo tratamos a nuestros hijos, ya que como padres tenemos la gran oportunidad de influir positivamente para que ellos logren crecer en cada una de las áreas de sus vidas. Algún día nuestros hijos crecerán y dejarán de ser niños. Por eso tenemos el gran reto de equiparlos con buenas herramientas, con las cuales ellos se puedan defender en un futuro. Prestemos atención a estos consejos. Quise empezar leyéndoles una carta. Esta carta la escribe, estoy en Cartagena, Colombia. Quien me ha invitado es un empresario y conozco a su familia. Cuando conozco a su familia me impacta porque su hija, que en aquel momento era una adolescente, comienza a hablar del papá y de lo que significa el papá para él. Y yo le dije, usted me lo podría escribir y me lo manda. Y me lo mandó. Esto es, muchas veces nunca lo vemos desde la perspectiva de un hijo. Siempre vemos la rebeldía o vemos los retos. Pero ve el corazón de un hijo para que entienda el poder de la influencia que tiene un padre y una madre sobre el destino de sus hijos. Una persona muy privilegiada me siento hoy más que nunca, porque tengo el honor de decir quién es mi papi. Y todo lo que significas para mí, tú eres mi héroe, que me rescatas del peligro y me ayudas a distinguir entre lo bueno y lo malo. Me dices te amo con un gesto de tus labios. Con tu mirada expresas el brillo de tu alma y la valiosa persona que hay dentro de ese cuerpo de carne y hueso. Con tus locuras y payasadas muestras ese niño ingenuo pero alegre y espontáneo que llevas en el fondo de tu corazón. En tu serenidad y formalidad nos demuestras tu responsabilidad, enseñándonos al mismo tiempo que la vida es dura y difícil, pero no estamos solos. Que a nuestro lado tenemos a un Dios verdadero que nos ama sin importar lo que hagamos y nos perdona todos nuestros errores cada vez que los cometemos. Tu espíritu luchador e impulsador nunca se apaga, ni deja que sus sueños se acaben. Que en los momentos difíciles, cuando parece que todo está perdido, ves una salida mostrándonos el mejor camino a seguir y nosotros siempre permaneceremos seguros en tus manos. Nunca permitas que tus ilusiones se acaben, porque la única forma de obtener lo que quieres es teniendo paciencia y mucha fe. Nunca te rindas, me la imagino diciendo, nunca te rindas, papá, y lucha por lo que quieres. Porque para Dios no hay nada imposible. No sufras por la situación económica. Todo el mundo está pasando por eso. Pero la diferencia es que tienes una familia hermosa. Una hija que representa vida para tu vida. Vea cómo se ve ella para el papá. Ten por seguro que cualquiera de nosotros haría lo que fuera por verte feliz. Gracias por mostrarme ese ejemplo. Esa figura verdadera de lo que en realidad representa un padre en todas las áreas de su vida. Gracias por permanecer siempre a mi lado. Aunque como todos tengas defectos, son más tus cualidades únicas e incomparables. Nunca te olvides que siempre te amaré, pase lo que pase. Y al pensar en ti, mi mente se ilumina y mi rostro una sonrisa llega, llenándome de maravillosas esperanzas de un mejor mañana, tu hija. Eso significamos para nuestros hijos en silencio. Posiblemente muchas veces no saben cómo decirlo. Y otras veces están enojados con nosotros y nos ven malos, anticuados y feos. Pero en el fondo somos héroes. Una familia construye recuerdos. Los mayores recuerdos se construyen en casa. Si un niño crece en un ambiente donde se practica la aprobación, aprenderá a aceptarse a sí mismo. Esto es clave. Si un niño crece donde se practica el aceptarnos, el aprobarnos, el afirmarnos, crecerá sabiéndose él aceptado, valorado y amado. Yo a veces me pregunto cuando pienso en escuela, ¿cómo la pasamos? Esos sobrenombres que descalifican. ese chiquillo que nos roba la merienda, ese otro que nos humilla, ¿qué tienen nuestros hijos para hacer frente a la sociedad? Lo único que llevan para hacer frente a la sociedad es lo que han recibido en casa. Cómo ellos han sido vistos, cómo ellos han sido amados. El mejor regalo que usted puede dar a sus hijos después de los buenos hábitos son buenos recuerdos. Cuando los años pasan, lo que quedan son recuerdos. Viva de tal manera con sus hijos que cuando pasen los años, ellos quieran traerlo a la memoria, en lugar de desear olvidarlos. Tengamos tradiciones familiares. Tome tiempo para vacacionar con ellos. Vayan juntos a la iglesia los domingos y que el domingo cocine papá. Esto les gustó, ¿eh? Entonces el papá dice, hoy vamos a comer afuera. Pero yo recuerdo a mi papá los domingos yendo a la iglesia, y veníamos de la iglesia y él se ponía su delantal. Sacaban la mesa de madera debajo del árbol de mango. Y él había hecho algo exótico. Era una tradición familiar. No se olvida. Esos momentos no se olvidan. Hay que tener momentos familiares para formar recuerdos. Gastón de Meserville define autoestima. Esta palabra tiene que ver con el valor o el amor que nos tenemos a nosotros mismos. Es la capacidad de la persona para valorar su yo. Es tratarse con dignidad, amor y realidad. Y yo le añado, usaremos la vara con la que nos han medido en casa. Para definir mi autoestima, aprenderé a medirme a mí mismo como me enseñaron a medirme. Y me trataré a mí mismo como he sido aceptado frente a ellos. Una segunda definición, la autoestima es una experiencia, es una manera particular de sentir hacia sí mismo. ¿Quién me enseña a sentirme a mí mismo? ¿Quién me define? Las palabras que me dicen, el que me dicen que yo fui deseado. Un día hablaba de este tema y me dice una mamá, y tengo que decirle la verdad a mi hijo. Le digo, cuénteme, ¿cuál es la verdad? Dice que yo no lo quería. Señora, eso sería un crimen. Eso no tiene nada que ver con su hijo. Eso es algo que usted tiene que procesar. Su hijo no es voluntad suya, es voluntad divina. No es capricho humano, es voluntad divina. Nuestra misión es amarlo. Entonces, ¿qué le digo? Que es un regalo del cielo, ¿verdad, campeón? Si yo tengo que ordenar lo que significa para mí, no tiene nada que ver con él, tiene que ver conmigo. Yo tengo que ordenarme aquí adentro. ¿Por qué es importante que yo me dé la oportunidad de fortalecer la estima en mis hijos? Porque da seguridad, la seguridad para crecer. A los 17 años tendrá que decidir qué carrera estudiar. Todavía le pide permiso a usted y tiene que decidir qué carrera estudiar. Todavía tiene hora de llegada y tiene que decidir qué carrera estudiar. ¿Se da cuenta qué conjugación más extraña? Necesitan la seguridad para definirlo. Favorece el sentido de una identidad propia, el saber que yo soy. Contribuye a la salud y al equilibrio emocional. Por eso fortalezca el amor propio. Nadie lo hace mejor que nosotros los padres. Un día estábamos tratando de ayudar a un joven de 16 años y siempre me gusta preguntarle a mis hijos, oye, esta rebeldía de este muchacho, ¿qué pensás vos que podemos hacer? Dice, es que los papás perdieron oportunidad. Le digo, ¿por qué? Dice, porque ustedes los papás solo tienen 15 años. ¡Wow! La graficó muy bien. Usted y yo tenemos 18 años, no más. El resto es ganancia. Lo tenemos que sembrar antes de los 18 años para ayudarle a construir desde pequeño su proyecto de vida, a valorar sus sueños, a que tenga sueños altos, ayudarles a extender sus alas, que ellos puedan salir de casa a otro país. Imagínense que en el colegio lo descubran con un gran talento y que se dé un convenio y a los 17 años le dan una beca para ir a vivir el sueño dorado. Pregunto, entre usted y yo, ¿está lista su hija o su hijo a los 17 años para ir a vivir solo a un país extraño? ¿Sí o no? ¿Estamos mal? ¿Y si le aparece la oportunidad, la desperdiciará? Porque nosotros no fuimos capaces de entender que tenemos 18 años. para enseñarle las habilidades necesarias para que sea capaz de enfrentar la vida por él mismo. Yo decidí bañar a mis hijos cuando era pequeñito. Cada vez que yo podía, yo los bañaba. Y estaba ahí para bañarlos. Y les limpié el ombliguito hasta que se les cayó, porque fui al curso de preparación al parto. Y a los 6 años, el hermano de Helen invita a Daniel, cuando tiene 6 años, a ir a Houston. Y Daniel se emociona y dice que sí, papi, ¿me dejas? Claro, mi amor, vaya. Y luego en un momento íntimo él se me acerca y me dice, papi, no puedo ir. ¿Y por qué no puedes ir? Dice, papi, ¿quién me baña? ¡Wow! En ese momento me di cuenta que a los 6 años yo seguía bañándolo. Es decir, si no lo invitan a Houston, llego a los 15. ¿Me explico? Nos agarra tarde. Tenemos 18 años para ayudarle a que esté listo. Debemos enseñar sexualidad desde que están pequeños, porque serán atacados por internet, por la distorsión de la televisión. Tenemos 15 años para ayudarles a construir una sana interpretación de su sexualidad. Este papá me dijo hoy, es que mi hija es muy caliente. Le digo, usted tenía 15 años para enseñarle a manejar esa calentura. Él tiene miedo que ahora que le dice, yo no le voy a hacer caso a usted, voy a marcar donde yo quiero, ¿qué va a hacer mi hija? ¿Quieren que les diga solo uno de los consejos que le di? ¿Sí o no? Empodérela. Si usted no la empodera, ella vivirá una doble vida. La cara que le da a ustedes para que ustedes no se sientan mal y la vida que ella quiere vivir. Empodérela. Viva la experiencia de los pródigos. La historia de los pródigos es el hijo menor, no dice la edad, dice el hijo menor. Conclusión, el que todavía no tiene habilidad para. Esa es la conclusión. El hijo menor le dijo al padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Lo único que quiere es irse lejos, donde nadie me diga qué hora es llegar, donde no me digan, a ver ese aliento que estuvo tomando. Así me decían a mí. Qué duro cuando llegue ese momento, qué duro es sentarse con esta hija y decirle, mi amor, ¿quiere crecer? Hoy es tu día. No solamente empodérela, haga que ella viva su vida, que ella se sienta responsable de la construcción de su destino. Cuéntele quién tiene la autoridad mientras viva en casa y qué significa. Advertir el peligro, advertir las cosas y tome tiempo para orar y bendecirla. Que ella sepa que lo va a hacer bien. Debemos ayudarles tan pronto sea posible a establecer una correcta interpretación de lo que es amar, de lo que es capricho, de lo que es enamoramiento. Si usted no se lo explica, ¿quién se lo explica? Debemos de ver a nuestros hijos como lo que son. Un gran regalo de Dios, y eso debemos de saber transmitirlo a sus corazones, fortaleciendo su amor propio. Acá en Enfoque a la Familia estamos para apoyarle en este y otros temas. Por eso le recomendamos el libro Cómo las personas exitosas dirigen, escrito por John Maxwell, quien explica cómo funciona un verdadero liderazgo. No se genera por un título. De hecho, ser nombrado para un puesto corresponde al nivel más bajo de los 5 niveles para ser un líder eficaz. Recuerde mañana escuchar la segunda parte de esta entrevista. También le invitamos para que nos escriba a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com o nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com. Además, en nuestras redes sociales siempre tenemos información actualizada todos los días. Se despide Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.